que invertí, yo los voy a dejar ir. Oh no, y ahora te veo marchar y solo queda un final. Un corazón sufrirá por ti. Oh sí, si te vas, oh yeah, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, oh, te juro que te arrepentirás. Si me dejas llorando como estoy, cada lágrima es simplemente un me voy. Si te vas, te arrepentirás cuando me veas con otra. Te dejaré ir como dejo caer las gotas de lágrimas. ¿Por qué te vas? Si te vas, no se mira hacia atrás. Si te vas, te arrepentirás cuando me veas con otra. Te dejaré ir como dejo caer las gotas de lágrimas. ¿Por qué te vas? Si te vas, no se mira hacia atrás. Ya, para que lo bailen. Perdóname, yo lo lamento. No mires hacia atrás, solo quedan sentimientos envueltos en confusiones y mentiras. Ya la luna se cansó de escuchar la agonía y al final nos van a separar. Es tan triste, pero esta es nuestra cruda realidad. Ya nuestros corazones no se pueden reparar. Ya no laten, ya no sienten, ya no quieren continuar. Márchate, yo no te quiero ver. No voltees porque lástima yo no te daré. Tengo que pensar en mí, me tengo que querer. Creerás que estás ganando, pero ya vas a perder. ¡Wow! Si te vas ahora con otro, ya volverás lo que hubo entre nosotros. Se borrará el pasado que has dejado. Ya no estará ahí cuando yo lo haya borrado. Querrás regresar si te vas. Te arrepentirás cuando me veas con otra. Te dejaré ir como dejo caer las gotas de lágrimas. ¿Por qué te vas? Si te vas, no se mira hacia atrás. Si te vas, te arrepentirás cuando me veas con otra. Te dejaré ir como dejo caer las gotas de lágrimas. ¿Por qué te vas? Si te vas, no se mira hacia atrás. No se mira hacia atrás. No se mira hacia atrás. Si te marchas yo te digo, oh, miras aquí, porque ya nuestro destino yo lo rompí.